Y bueno, como cada vez que sucede, está también la provincia mirando la Universidad Nacional de Cuyo, que se vienen las elecciones para, bueno, la gestión de los próximos 4 años. En este caso estamos en comunicación con una de las candidatas a rectora, Adriana García. ¿Cómo estás, Adriana? Te saluda Ana Millán por acá. Hola, Ana, y bueno, muchas gracias por este momento y un cálido saludo a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, Adriana, contanos cómo ves, con qué expectativas ves las elecciones, no solamente vos como candidata, sino también cómo se viene dando las elecciones después de del cambio que ha habido a nivel institucional del voto que sea más abierto y ya no por consejo directivo como era antes. Y bueno, esto, Ana, es un gran desafío. Piense toda la audiencia que acá somos cerca de 55.000 electores. Esto es más o menos como un municipio. Claro. Antes era otra la elección, era una elección indirecta. Se votaba a representantes, esos representantes se reunían en una asamblea y se decidía. Ahora no, ahora es el voto directo. Y bueno, y la verdad que hay muchas expectativas, porque es un momento de encrucijada en un país con tanta incertidumbre, ¿no? Y tan cambiante como el que estamos viviendo. Así que sí, es un gran desafío. Bueno, Adriana, y contanos respecto a tu postulación como rectora. Vos tenés una gran trayectoria en la universidad, en distintos cargos, y conocés muy de adentro la universidad, así que imaginamos que podés hacer un buen diagnóstico de cuáles son las necesidades de la comunidad educativa y de la política educacional que vos proponés, que estás llevando a cabo para adelante. Lo que pasa, Ana, vos sabés que yo pensaba en esto, en lo que vos estás diciendo, en la trayectoria. Yo ya tengo 38 años trabajando únicamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Desde colegios preuniversitarios, como el Colegio Universitario Central, después mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, y en determinado momento el conocimiento de toda la universidad. Pero, ¿sabés qué me pasa, Ana? Que estamos viviendo un momento importante, que es el de la pospandemia. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que revisar y muchas cosas por mirar. Y todo esto en el marco de una incertidumbre total. Lo cierto es que uno puede tener un plan y hay muchas cosas por mirar, por revisar, por crear. Pero todo esto hay que pensarlo que estamos en este contexto de pospandemia. A mí una de las cosas que más me preocupan, y bueno, en realidad es la razón de ser de la universidad, son nuestros estudiantes. Y en nuestros estudiantes hay muchas cosas que revisar. Sobre todo, a veces pienso, ¿realmente los estudiantes que están fuera del área de Gran Mendoza, de la capital, conocen a la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Los que están en el territorio conocen la universidad? ¿Cómo llegan a la universidad? Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, me pueden decir, bueno, la conectividad. ¿Pero todos tienen conectividad? ¿Todos tienen una laptop para comunicarse? O lo pueden hacer desde un celular. ¿Qué conectividad tenemos si, por ejemplo, acá en el propio campus hay unidades académicas que no la tienen? Uh-huh. Entonces, esto es lo que digo. Si vos me preguntás, bueno, Adriana, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que querés emprender? Queremos, por empezar, porque es un fuerte colectivo, muy plural, muy plural. Y estamos viendo las necesidades de la universidad, pero sobre todo de nuestros estudiantes. Uh-huh. Ellos tienen propuestas, pero creo que hay que escucharlos más. Hace tiempo que, por ejemplo, vienen reclamando nuestras estudiantes por el boleto educativo gratuito. ¿Mm? tienen medio boleto. Otras provincias de la República Argentina tienen el boleto gratuito para los estudiantes. ¿Por qué no trabajar en ese sentido? Acompañarlos en ese reclamo. Después el tema de becas. El tema de becas para las estudiantes es fundamental. Mira, Ana, del presupuesto de la universidad, el 3% de todo del presupuesto está para becas. Vos abrís la página web de la universidad y te encontrás con un abanico de becas. Bueno, pero realmente, y eso es lo que a mí me interesaría revisar, auditar, esas becas, ¿cumplen el propósito para el que están? Y hay cuestiones de la vida cotidiana. Cuando vos llegás a tu casa, vos querés encontrar un ambiente cálido, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, fui al comedor universitario. El comedor universitario hoy por hoy se abre para comer. Pero en realidad el comedor universitario debería ser un lugar cálido que esté abierto todo el día, de 8 a, ponele, a 21 horas, para que también encuentren un lugar para estudiar. ¿Y sabes por qué digo esto, Ana? Porque, por ejemplo, y perdón por lo autorreferencial, pero mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, ha generado ese ambiente cálido. Y vienen chicos, chicas, estudiantes de todas las unidades académicas, porque el ambiente es cálido. Entonces, estas cosas que yo te estoy diciendo, Ana, que no están dentro de la retórica que la podemos hablar, por supuesto. Porque yo te puedo decir, bueno, nuestra línea más fuerte, ¿cuál es? La autonomía universitaria. Pero también hay que mirar el día a día de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo llegan los chicos que están en el territorio? ¿Cómo nos conectamos con ellos? Bueno, ni qué hablar de las estudiantes que tienen discapacidad o los que están en contextos de encierro. Entonces, ¿qué es esto del acceso universal para las personas con discapacidad? Mirá, para ir de filosofía y letras, ¿no?, a ciencias políticas, los que conocen la universidad me van a seguir en ese sentido, que son los caminos internos. Tenés todos escalones. Entonces, eso es lo que digo. Ahora, si vamos a grandes temas que posibilitan todas estas discusiones, y bueno, tenés, para mí el principal es el de la autonomía. Así nace la universidad, ¿no? Debe tener autonomía. Y los oyentes pueden decir, ¿y qué significa eso de tener autonomía? Y que nadie, ni la política partidaria, ni los órganos financieros, ni las multinacionales nos vengan a decir qué tenemos que dar, qué tenemos que hacer. Sí, o qué carreras promover en función de las necesidades específicas de determinadas multinacionales. Exactamente. Pero sí hablar, sí mirar a la sociedad y decir, esta sociedad mendocina, ¿qué necesita? ¿Qué necesita nuestro sector socioproductivo? Y la otra cuestión importante es, bueno, las actuales carreras que tenemos, ¿son carreras que brindan a la sociedad o están actualizadas en el sentido de que hoy, en el siglo XXI, estas son las habilidades o los saberes que se necesitan? Esa es una gran discusión que tenemos. Entonces dicen carreras cortas. Claro que necesitamos carreras cortas, tecnicaturas sobre todo, pero ¿sabes qué, Ana, que necesitamos también? Oficios. Sí, totalmente. ¿Alguien puede decir, no, bueno, pero la universidad es para los profesionales? No, de ninguna manera. Mira, Ana, cuando, y a toda la audiencia le digo, cuando nuestra universidad nace en 1939, pero en la década del 40 tuvo un instituto del trabajo con oficios. Y hoy la sociedad productiva mendocina necesita oficios. Entonces, estas son las cuestiones que yo te puedo decir, bueno, puedo hablarte grandilocuentemente y decirte, necesitamos multimodalidades educativas. Y la audiencia me va a decir, ¿y eso qué significa? Uh-huh. Eso significa tener planes de estudio flexibles y contemplar, decir, bueno, a ver, ¿qué necesitan los estudiantes que están alejados del territorio? Sí, además, Adriana, te escuchaba y, también, sí. Pensaba mucho en relación a que hoy los pibes, las pibas en el secundario te dicen, ¿para qué estudiar si vos después podés directamente ponerte a laburar en cualquier cosa que te va a ir mejor que siendo profesional? O sea, que el sistema también, claro, del mundo del trabajo ha cambiado mucho y los pibes lo ven. Entonces también, ¿cómo hacer que se puedan acercar a hacer estudios de educación superior, en este caso universitarios, pero donde se sientan también atraídos con las propuestas, como bien decís vos, con qué carreras se pueden sentir como, bueno, esto me va a servir? Porque también, y voy a hacer otro referencial también, yo me egresé hace muchos años, pero actualmente está mi hija estudiando en tercer año de artes visuales, y es increíble lo obsoleto que son los programas con los que estudian. Increíble, bueno, digamos, teniendo las posibilidades tecnológicas hoy para lo que es específicamente, digo, artes visuales, pero podría ser cualquier otra, y realmente parece que estuviera 30 años atrás, y en eso la revisión claro, no solo del programa, sino también de la formación docente, de exigir un poco más también al cuerpo de docentes, digamos, a actualizarse, a seguir formándose. Realmente la experiencia más cercana es alarmante. Bueno, y eso que vos estás diciendo, ¿eso qué es? Eso es gestión. Eso es gestión. Entonces, si no conoces qué es lo que está pasando en el ámbito de la universidad, en cada una de las unidades académicas, uh-huh, si no sabes lo que está pasando y lo que requiere la sociedad, no podés gobernar, no podés gestionar. Mira, y hay otra cosa también importante. Mendoza es una de las provincias argentinas que más universidades privadas tiene. Uh-huh. Entonces, nosotros, ¿cómo le decimos a nuestros estudiantes? Nuestra universidad tiene muchas posibilidades. Te da un gran abanico, porque son 136 carreras de grado y de pregrado. Uh-huh. Vos me diste el ejemplo de una. Ahora, hay otras que están a la orden del día. Yo, por ejemplo, siempre miro una, para no ser autorreferencial, Filosofía y Letra, que hizo su modificación de plan de estudio en el 2017. Y es, creo que no sé si es la única que ha incorporado una materia que se llama Mujeres y Género, Historia de las Mujeres y Género. Porque el tema de la perspectiva de género puede ser así, ¿no es cierto?, una materia, pero debería ser transversal a la universidad. Uh-huh. ¿Por qué no revisan la bibliografía de todas las cátedras? A ver, ¿cuántas autoras, en este caso, mujeres hay? Te vas a llevar una sorpresa. Claro, claro, totalmente. O la otra vez pensaba, vos sabés que prácticamente el 60% de la matrícula de la universidad son mujeres. Uh-huh. Bueno, en estos 80 largos, 82 años de universidad, ¿sabés cuántas mujeres rectoras y la audiencia tuvo la Universidad Nacional de Cuyo? Una sola, uh-huh. María Victoria, uh-huh. María Victoria Gómez de Erice. Esa fue la única mujer. Entonces, esto es lo que yo quiero decirle a toda la ciudadanía universitaria. Hay mucho por hacer, porque la universidad, que debería estar a la vanguardia, y ojo con eso, la universidad no es el faro. Uh-huh. Ya no es el faro, como uh-huh. se decía, en la Edad Media, moderna. No, ya no es el faro. La universidad está al lado de muchísimas instituciones que también saben, que tienen saberes, y tenemos que trabajar ellas. Eso te iba a decir, Adriana, en relación a eso que recién vos comentabas del tema del crecimiento de las universidades privadas en Mendoza y también poner en diálogo que también tenemos uno de los niveles más grandes de nivel superior no universitario, en este caso de la Dirección General de Escuelas, que ofrece Muy una bien. grandísima oferta de tecnicaturas, profesorados. Y que sí están en el territorio, en cada uno no sé, en cada pueblito hay o una unidad académica o una sede de institutos de educación superior que bien complementa la oferta de la universidad, porque realmente no llega a la universidad y es creo que es un desvelo que tiene en general cualquier Sí. gestión de la universidad. Digo, en ese sentido, la cantidad de articulaciones que se pueden hacer con la provincia para fortalecer ambas ofertas, ¿no? Mira, Ana, vos dijiste una palabra clave, articular, o sea, gestionar la articulación. Cuando en la época que yo fui decana, acá, en Filosofía y Letras, trabajábamos mucho en el territorio, pero de manera conjunta con la Dirección General de Escuela. Claro. Porque, en definitiva, acá el tema, esto de la competencia, ¿de qué competencia estamos hablando si lo que queremos es formar? Claro. Si No, lo que y queremos digo, es formar. pibes siempre hay, gente que quiere estudiar siempre hay, o sea que no, de última, organicemos las propuestas para que no se pisen, pero para. Bueno, eso que vos decís es un mapeo. Vos tenés que tener un mapeo de lo que pasa en la provincia, porque, a ver, una de nuestras ideas, de nuestras propuestas, es trabajar fuertemente en el sur, en el Valle de Uco y en el este, con centros de formación universitaria. Ahora, esos centros de formación universitaria indudablemente tienen que articular con el municipio y con los institutos preexistentes Claro, allí. tal cual. Si lo que queremos es formar al ciudadano, eso es, ese debe ser el objetivo. Entonces, ¿por qué no miramos un poquito de manera más altruista, más armonizada, sin grieta? Yo siempre digo, a la universidad no le importa de qué color político es el gobierno provincial. Lo que le debe importar es cómo trabajar en forma conjunta. Eso es lo que debe hacer. Pero también digo que ahí está la preservación de la autonomía. Porque la universidad, como digo, no es el faro. Es como para decirle a los jóvenes, no, no la sabe toda la universidad. Y para eso, como no la sabe toda la universidad, tiene que trabajar en forma conjunta. Ahora sí, si a mí un partido político me quiere decir, no, mirá, vos tenés que trabajar con esta y esta persona porque vienen de este partido, porque vienen de esta multinacional, porque acá te va a traer esto. Eso no. Eso como propuesta, la nuestra, que se llama compromiso universitario, no. ¿Por qué? Porque si no, la universidad no tiene autonomía para pensar los grandes temas. ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está la autonomía universitaria para contribuir a uno de los grandes temas, que es el tema de la pobreza? Seguridad. Ahora, el tema de la reforma de la Constitución. Pero si tenemos unidades académicas, tenemos intelectuales, tenemos científicos, investigadores, docentes que dan clases sobre las constituciones. A ver, ¿cómo nos unimos en armonía a pensar y a debatir la mejor constitución, la mejor reforma constitucional? ¿Cómo debatimos el tema de la minería, del agua? Pero para eso necesita autonomía la universidad. Sí, tal Porque cual, si no, allá es tenemos presa ejemplos de... de ellos, ¿no? De intenciones Claro. de cooptar ahí como políticamente a ciertos sectores de la universidad para que apoyen ciertos emprendimientos específicamente, o dando aval o buscando Exactamente. aval científico en la universidad para romper, digamos, con el no tener el aval social en ciertos sectores. A ver, no. La universidad tiene que decir la verdad. Pasa esto con evidencia, le guste o no le guste al gobierno de turno o a la empresa que esté o lo que sea. Por eso es el tema de la autonomía. Y eso es lo que, cuando vos me preguntás, bueno, Adriana, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, tiene que ver con todo esto. Uh-huh. Y sabemos, porque es parte de nuestra historia, hay muchas cosas que se hicieron muy bien en la universidad. Y estoy hablando desde su creación. Pero se abandonan, son políticas que se abandonan. ¿Por qué se abandonan? Y porque se meten los intereses. Claro. Se meten los intereses. Entonces, esto es lo que digo, Ana, hay tanto por hacer y por eso nosotras, todo nuestro equipo, lo que convoca especialmente es a los graduados. Uh-huh. Son los graduados. Mira, en este panorama de los 55.000 personas, 32.000 son graduados. Bueno, ¿dónde están esos graduados? Esos graduados que nos acompañan en nuestras decisiones. Porque son ellos los que están laburando. Claro, son los que están en el campo laborando. Ellos, ¿sí? Y los otros, las otras, son los estudiantes. Uh-huh. Si no escuchamos a los estudiantes, nos quedamos en reflexiones altamente intelectuales de los grandes académicos. Y no es así. La universidad tiene 4 claustros. No me gusta mucho la palabra claustro, ¿viste? Porque da como sí. Encerrado, pero bueno, sí, no me gusta la palabra claustro, pero sí tenemos, así lo dice el estatuto, 4 claustros. Docentes, estudiantes, no docentes y graduados. Si vos mirás qué hace cada uno, cuáles son sus funciones, y tenés que pensarlo como un sistema, todos apoyándose, uh-huh. todos, uh-huh. todas. Eso es. Ahora, si empezás a dividirlo... Sí, tal cual. Adriana, dos preguntitas antes de que cerremos la nota. Sí. Una en relación que nombraste a Educación en Contexto de Encierro, que viene siendo, nació como programa y sigue sosteniéndose como programa. ¿Qué perspectivas hay de promoción para que realmente sea modalidad? Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Y la otra en relación a esto último, ¿no? La ciencia como una burbuja. Para colmo que en Mendoza tenemos la cultura de hablar de subir a la universidad, bajar de la universidad. ¡Ay, sí! Porque realmente, digo, es simbólico también, ¿no? Sí. La universidad allá arriba, bastante lejos de la... Del andar de la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cómo también hacer que justamente el conocimiento esté realmente al servicio de la comunidad? Creo que en parte dabas vos esa clave de pensar el tema de los oficios, de pensar carreras cortas, porque hoy realmente estudiar 10 años laburando, teniendo familia, que es la realidad de muchísimos y muchísimas estudiantes, cuesta mucho. Bien. Entonces, bueno, un poquito que nos hagas referencia a esos dos temas. Muy bien. Ana, vos dijiste oficios, carreras cortas, pero también revisar las actuales carreras, uh-huh. Modificarlas, actualizarlas. Segundo tema que vos dijiste, contextos de encierro. Y eso puedo hablar con absoluto conocimiento, porque cuando estuve en la Secretaría Académica del Rectorado, contextos de encierro depende de la Secretaría uh-huh. Académica del Rectorado. Sí. Los años que venimos... desde principios del siglo XXI, cuando se crea el programa, que se llama así, se llama Programa PEUCE, Educación en Contexto de Encierro, hemos pedido que se transforme en modalidad. ¿Modalidad? ¿Por qué? Para que se establezca una política cierta y que se reconozca un presupuesto válido para trabajar en contexto de encierro, porque si no... Es una pura chapa. Sí, tenemos estudiantes con texto de cierre. Ah, muy bien, aplauso, beso para la universidad. Qué progresista la universidad. Pero realmente, qué progresista la universidad. ¿Por qué no mira lo que hace, por ejemplo, la UBA? ¿Por qué no podemos hacer como tiene la UBA? Claro. Que tiene realmente la modalidad de educación en contexto de encierro. Así que ese es un punto fundamental. Y el y otro digo, tema y aparte de la ley lo avala, eso, ¿no? En relación a las modalidades. Bueno, pero es que últimamente la ley parece letra muerta. Las normas que se van dando parecen letra muerta. Ahora, justamente, tengo a una compañera aquí a mi lado que me está haciendo seña porque nos tenemos que ir. Quiero escuchar a ver cómo la universidad ha implementado la ley Micaela durante estos 3 años. Por eso es que ahora me voy a eso. Y por eso te propongo, Ana, si vos querés en otro momento, volvemos a conversar estos temas que pueden haber quedado así como truncos, aislados, porque hay mucho para conversar y para que la ciudadanía mendocina y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas universitarias sepan qué es lo que pasa en la universidad. Porque es muy fácil abrir la página web y decir, uy, mira cuántas cosas que tiene. Pero efectivamente se hacen. Y el tema de la ciencia, a ver, no es solamente la universidad la que hace ciencia. La universidad es uno de los tantos polos científicos tecnológicos. Y no nos olvidemos que Balseiro, que está allá en el sur, es también de la Universidad Nacional de Cuyo. Y entonces tenemos muchos polos científicos tecnológicos. El INTA, el INTI, los investigadores del CONICET. ¿Qué es lo que hay que hacer? Justamente armar redes y articular, porque si no, se quedan en investigaciones. Por eso, esto que decimos, un espacio de conocimiento socialmente responsable, eso es lo que debe lograr la universidad. Tal cual. Adriana, te dejo la última, el tema que nos preocupa a muchísimos y muchísimas graduadas, el tema de los posgrados gratuitos. Es la verdad que, bueno, en el caso de ciencias políticas, digo, no, tenemos el doctorado gratuito pero para egresados, pero es un tema también, porque también es una forma de privatización ahí de la educación y de las posibilidades concretas y reales que hay en la provincia de acceder a un postítulo, a estudios de posgrado. Así que, bueno, eso también quería ahí ponerlo en... Casi te diría que a modo de demanda como egresada, te lo digo. Mira, no solamente eso, si uno puede abrir nuestra propuesta, y ahí está, los posgrados, posgrados gratuitos. Como, ¿por qué? Porque la educación superior se ha extendido hoy al posgrado. Hoy se ha extendido al posgrado. Y por eso la gratuidad también debe extenderse al posgrado. Pero no solamente ese acompañamiento al graduado. Yo a veces pensamos con todo el equipo, nosotras pensamos, ¿cómo acompañamos los primeros años de ese graduado? ¿Cómo podemos acompañarlo? ¿No podemos generarle un espacio dentro de la universidad para que comience a hacer sus primeras prácticas? Eso te lo dejo para otro momento con vos y con la audiencia. Dale, Adriana, te agradecemos, Ana, muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, que siga la buena campaña, Adriana. Un cariño. Gracias, Ana. Saludos a toda la audiencia. Bien, bueno, ahí pasaba por los micrófonos de La Mosquitera una de las candidatas a rectora, Adriana García, también postulante con Arturo Tacheret, no sé cómo se dice. Así que bueno, un poco contándonos cuáles son las propuestas, cómo está viendo ella la universidad actual y hacia dónde debería ir la universidad, para que no sea solamente un espacio allá arriba en nuestra ciudad de Mendoza, sino un poquito más al servicio de la comunidad.